4chan es un foro hecho para gente anónima, creado en el año 2003. Su propósito es que la gente que participa en este foro pueda publicar todo tipo de cosas en sus diferentes tablones de forma anónima. A excepción de que la FBI de los Estados Unidos colabora con 4chan desde el año 2011 para perseguir gente que comete crímenes. 4chan es uno de los foros más poderosos de toda la internet. En él se encuentra todo tipo de gente, desde hackers hasta psicópatas con fetiches e ideas extrañas. Lo más interesante y genial de esta comunidad es que, cuando se proponen hacer algo, lo hacen en masas y no paran hasta lograr su objetivo. Sus acciones van desde trolls inocentes hasta el acoso más extremo. 4chan es una comunidad muy poderosa. Ser su enemigo es ser enemigo de gran parte de la internet.